bella melodía, ritmo sabroso para ustedes gozar. Tan sabrosito lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar. Bailen mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar. Tan sabrosito lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar. Sabrosito lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar.